Yo ya no sé más qué de hacer. Necesito de tu amor, mi bien. Cada canto trae todo aquello que juntos pasamos, soñamos. Amor, amor, amor, amor, amor. Sé que ya te has ido por el mundo, otro amor esperando encontrar. Y no sé por qué buscando tan distante, cuando sabes que tengo tanto, tanto cariño guardado para ti. ¿Para qué vivo de recuerdos? Me ha dicho mi mejor amigo. Traté de hallar un nuevo amor y no logré mentirme así. Pues solo pienso en tu ser. Olvidé todo tormento. Solo siento dentro de mi cuerpo un deseo inmenso. Amor, amor, amor, amor, amor, vuelve a mí.